fundamental en cuánto y en qué bien desarrollamos nuestra propia vida, sobre todo porque hay que ir a laburar, hay que ir a estudiar, ahí aparecen los transportes públicos de pasajeros que tenemos inclusive en la Argentina anotados como invento nuestro, el colectivo, el bondi, sí, y hay bondi alrededor del transporte público, no solo por lo que está pasando en AMBA, donde hay un lockout patronal que tiene más de 100 líneas de colectivos andando entrecortadamente, sino también porque en la capital de la provincia de La Pampa hay una situación que se viene dando y que no es nueva, pero que es el reclamo airado de un buen sector de la población que quiere que el transporte público en Santa Rosa sea bien, bien accesible. Para hablar de los particulares y de los pormenores de la situación de la accesibilidad en el transporte público de Santa Rosa, hoy recibimos a Mario Lonegro, que es parte de la Fundación Madre Teresa. Buenas tardes, Mario. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, kermeseros. ¿Cómo andan? Muy bien, Mario. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, No hay problema, gracias a ustedes por convocarme. Muy bien. Mario, ¿nos contás brevemente, por favor, cuál es la función de la Fundación Madre Teresa, desde hace cuánto que está funcionando, qué es lo que buscan garantizar, por favor? Sí, nosotros como fundación venimos trabajando desde en el tema de discapacidad. Desde el 2004 comenzamos con la asociación Caleuche, que éramos padres y amigos de personas con síndrome de Down, y peleando mucho por el tema de la inclusión educativa en ese momento, donde ibas a una escuela con una persona con síndrome de Down para hacer un jardín de infantes y no te lo aceptaban en una escuela común, tenías que buscar otros ámbitos segregados. Claro. Bueno, ese tipo de cuestiones hoy en día ya creemos que está superado. Si bien hay cosas que ajustar todavía, como en todo, pero es aquí en la provincia de La Pampa, ningún director te va a negar inscribir a tu hijo con síndrome de Down en una sala de 4 o sala de 5. Eso ya está ganado y lo tenemos gracias al trabajo de mucha, mucha gente, tanto de la sociedad civil como directivos de colegios y de legisladores, hubo mucha gente comprometida con este avance. Una situación que saludamos y que de la que nos alegramos, Mario. Sí. Como siempre, esto tiene sus grises de situaciones que hay que mejorar, como siempre, pero viene justo es reconocer que hoy, mirándolo en perspectiva, estamos muchísimo mejor que en 2004, por ejemplo, cuando fecha cierta que yo te puedo decir que eran las de las peleas cotidianas de los papás en las escuelas. Fue avanzando el tiempo, nuestros chicos van creciendo y surgen otras problemáticas. Entonces, en 2009 armamos la Fundación Madre Teresa para trabajar específicamente, digamos, fundamentalmente, en forma muy fuerte, en la inclusión laboral, la capacitación laboral de personas con discapacidad intelectual y su inclusión en el laburo en el trabajo normalizado. En ese camino pudimos, en conjunto con gente del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa y gente del Ministerio de Desarrollo Social, armamos el Instituto Pampeano Educativo Laboral, que estuvimos funcionando en Juan B. Justo y González mucho tiempo. Te estoy hablando de prepandemia, ¿no? La pandemia nos violó bastantes cosas. Pero pudimos armar este instituto que permitía la capacitación de jóvenes con discapacidad intelectual mayor de 18 años. Iban de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde, es decir, tenían actividades en forma sistemática, monitoreadas por el Ministerio de Educación, y pudimos también habilitar un comercio, que se llamaba Tentempié, dulce y salado, con venta al público de productos de panificados, y también atendíamos caterings. Varios fines de año atendimos al Instituto de Seguridad Social, en el SEMPRE, en colegios, es decir, teníamos bastante, digamos, muy buenas perspectivas. Nuestros jóvenes iban haciendo pasantías en Tentempié, y algunos tenían capacidad para atender al público. Una persona con síndrome de Down te atendía y te cobraba con el Postnet tranquilamente, y otros que no podían tener ese tipo de, de, de desarrollo, podían, por ejemplo, hacer la, la elaboración de alimentos. Hay pibes que laburaban muy bien estirando las pizzas, pero no tenían desarrollado el lenguaje como para atenderte en un comercio. Muy bien. Entonces uno le va buscando el lugarcito a cada uno. Se fue avanzando bastante con eso hasta que, bueno, en marzo de 2020 nos pegó un mazazo que algunos de nuestros alumnos, por ejemplo, eran insulino dependientes, entonces los protocolos de presencialidad eran muy, muy rígidos y muy riesgosos. Entonces tuvimos que poner en pausa esos proyectos. La parte laboral, digamos, la estamos recomenzando ahora. Los contactos con la gente de tanto del Ministerio de Desarrollo Social como con el gobierno, la subsecretaria de Educación, Marcela Fuchsenberger, nos dio siempre una mano muy, muy grande. Pero lógico, cuando llegó la pandemia, los esfuerzos tuvieron que dedicarse a otras cuestiones y no a sostener proyectos como el nuestro, que si bien son muy valiosos, son muy pequeñitos en función de toda la masa escolar de la provincia. Tal cual. Así que ese es el panorama global. Mientras tanto, también colaboramos con en el Consejo Municipal de Política para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Estamos en contacto con el director de discapacidad, con Iván Pollo, por temas que tienen que ver con situaciones más globales. En este caso, en este momento, estamos muy preocupados por la situación de las obras sociales, la falta de pago de los prestadores, que están haciendo caer muchas de las terapias de los jóvenes con discapacidad. Esta problemática se ve más en otras provincias. Nosotros aquí, en La Pampa, tenemos nuestras objeciones respecto de lo poco que cobran la gente que atiende a nuestros hijos, pero cobran puntualmente y lo que se pacta lo han pagado todo, así que nosotros no tenemos esa problemática. Pero sí también corríamos riesgos serios de que las obras sociales tuvieran que dejar de atender la discapacidad al pasar todas estas prestaciones a manos de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende del Tesoro Nacional, montos, digamos, toda la masa de dinero ya no dependería, no iría a gestionarse por medio de obras sociales, sino que iría por otros caminos, lo que implica de entrada nomás una discriminación, porque mis hijos, yo tengo hijos neurotípicos y hijos con discapacidad. A los neurotípicos se lo van a seguir atendiendo con la obra social y a los con discapacidad me los iban a pasar a otro paquete. Si yo sigo pagando la obra social, pero no me lo iban a atender. Entonces se empiezan a generar un montón de situaciones que este decreto de necesidad de urgencia que se estaba estudiando aparentemente iba a ser anulado. Queda claro, Mario, que las tareas, la multiplicidad de facetas de la que se hace cargo Fundación Madre Teresa, así como otras de la provincia de La Pampa, es un increscendo porque va pasando el tiempo y hay nuevos desafíos, hay nuevos logros por conquistar. En este caso lo habíamos convocado a Mario Lonegro, que es parte de la Fundación Madre Teresa, para hablar de la circunstancia que se generó alrededor de la denuncia que se realizara allá por 2013, cuando con el aval de la Municipalidad de Santa Rosa, el Servicio de Transporte Público no garantizaba, Mario, la accesibilidad. Ha habido un devenir de la causa que se sustanció en el juzgado de primera instancia en lo civil número 5, que condenaba a pagar una multa de 2.000 pesos diarios a la MUNI. Esto llegó hasta el viernes de la semana pasada, donde después de haber sido condenada, por decirlo de alguna manera clara, la municipalidad, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa hizo lugar a un recurso extraordinario y suspendió también, dejó sin efecto la multa que a esta altura llegaba a los 6 millones, más de 6.300.000 pesos. ¿Cuál es la situación que se abre de acá en adelante, don Mario? Mira, respecto a hemos leído el dictamen del Superior Tribunal de Justicia, de la Sala A, y en todo lo que refiere a no cobrar la multa y a explicar por qué razón no estaba bien calculada y no correspondía, etcétera, lo de la multa a nosotros nos tiene sin cuidado. Lo de la multa era una anécdota. Lo que nosotros queremos es que el transporte para en la ciudad de Santa Rosa el transporte público sea accesible. Lo que pasa es que nos asusta un poco el argumento que ponen aquí en la sala A, porque es un argumento regresivo, suponiendo que la accesibilidad se puede otorgar con un montacarga en el colectivo. Y la accesibilidad es mucho más que eso. Lo contradictorio de este fallo es que menciona la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde específicamente dice que el transporte debe ser autónomo y seguro, y estas rampas que ponen en los colectivos no son ni autónomas ni seguras. Entonces no puedes decir que se cumple con la accesibilidad porque los colectivos tienen estos montacargas. No es cierto, no es verdad. Es más, la gente de la Agencia Nacional de Discapacidad, la gente que hace las capacitaciones en accesibilidad, lo dice claramente. Este sistema de plataformas elevadoras no soluciona la accesibilidad del transporte público, ya que de esta manera se piensa solo en usuarios de sillas de ruedas y se margina a casi el 40% de la población con movilidad reducida. Y esto ya la gente de la municipalidad lo sabía, lo sabe. Es decir, yo quiero creer que lo saben, lo conocen y lo aceptan. Ahora, si teniendo como base este conocimiento de la gente que realmente conoce de accesibilidad, son capaces de afirmar que los colectivos actuales cumplen con la accesibilidad universal, realmente estamos en un problema, porque tenemos que sentarnos y mirarnos a los ojos y ver que necesito que me expliquen a qué llaman accesibilidad universal y diseño universal, que es lo que se tiende ahora en las comunidades para que todo el espacio público sea vivido por todas las personas, no solamente por los adultos sanos y ágiles, como pasa en la actualidad. Claro. Mario, tampoco la operatividad de los montacargas o de las plataformas móviles que tienen las unidades de transporte público garantizan la autonomía de quienes van a usar el transporte. Digo, porque siempre se requiere de otra persona para operarlos o para terminar de hacer la operación de que una persona suba o baje del colectivo, siendo que se trate de una persona con dificultades para trasladarse. ¿Hay una universalidad en la que están pensando y que es la base del reclamo? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante si la justicia, le quita la amenaza de la multa o la condena de la multa a la municipalidad? ¿Qué va a pasar con la municipalidad? Digo, que si tienen algún mensaje claro, aparte de haber agregado unidades con plataformas levadizas, Mario. En realidad esto es un problema que debería ser solucionado por la gente que conoce del tema y que haga propuestas innovadoras. No podemos escudarnos en que porque las calles son de tierra hay que cambiar el filtro de aire al colectivo. Hay muchas maneras, cualquier ingeniero que tenga un poquito de experiencia sabe que hay formas de hacer las tomas de aire diferentes para que no haya que cambiar el filtro. Saben que si hay un lugar donde hay un badén muy pronunciado, donde no pasa un colectivo de piso bajo, no vamos a ser tan necios de pedir que pase y para romperlo. Habrá que buscar trazados alternativos, habrá que buscar otro tipo de soluciones, pero para eso les pagamos a nuestros funcionarios. No, ¿qué pretenden? ¿Que nosotros como asociaciones les llevemos la solución? Me parece que estamos confundiendo un poco los roles ahí. Y si esta gestión no está a la altura de la solución del problema, bueno, habrá que esperar otra gestión con más ganas de cumplir la accesibilidad universal. Y trabajaremos con los que vengan después, es así de sencillo. Nosotros pensá que venimos desde 2013 con este petitorio. Y no importa el signo político que ha sido, siempre la asimetría entre el que tiene el poder, en este caso la municipalidad, y las personas que necesitan usar el transporte público, ha sido evidente. Y bueno, evidentemente esta gestión continúa el mismo criterio de los anteriores. Ellos tienen la posibilidad de decidir y deciden como a ellos les convenga, sin pensar en el 40% de personas con movilidad reducida que quedan fuera del sistema. Muy bien, esperamos estar ayudando a la visibilización del rechazo, no solo de la Fundación Madre Teresa, sino de otras, Mario, a la medida del Superior Tribunal de Justicia, quizás no tanto, sino a la de la municipalidad, de dar por resuelta la cuestión con el agregado de nuevas unidades, con las plataformas y demás. Mario, le estamos muy agradecidos por este rato, es una temática que vamos a seguir y queremos, por supuesto, en la próxima oportunidad que lo convoquemos, ver si tenemos alguna positiva para contar. Muchas gracias, Mario. Esperemos. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes para toda la audiencia. Que tenga buena jornada también. Mario Lonegro, de la Fundación Madre Teresa, sobre la...